Sección 8 de Compendio de Historia de la América Central, de Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pineda G. Capítulo 6. Viaje de Hernán Cortés a Honduras y otros acontecimientos. Marcado interés ofrece el viaje que a Honduras hizo el inmortal conquistador de México. Propúsose este castigar la deslealtad de Cristóbal de Olid, y sin arredrarse por los obstáculos de tan largo y penoso camino, se puso en marcha, saliendo de la Ciudad de México el 12 de octubre de 1524. Era hombre de gran temple de alma y no quería dejar sin correctivo la traición cometida por uno de sus tenientes. Trajo 250 soldados españoles de infantería y caballería y un cuerpo de 3.000 indios auxiliares. Con esa expedición vino a estos países el distinguido cronista Bernal Díaz del Castillo. Compréndense de sobra los sufrimientos que él y los suyos experimentaron, no sólo por causa de las densas selvas y de los grandes ríos que les fue preciso atravesar, sino por la escasez de abastos. Vinieron por el Petén y la Alta Verapaz, y encontráronse al fin en Nito, a 2 leguas de la desembocadura del río Dulce o río de Izabal, donde Cortés supo el trágico término de la existencia de Cristóbal de Olid. Habiéndose embarcado Hernán Cortés con su gente y con los españoles avecindados en Nito, dirigióse a Puerto Caballos, donde pobló una villa denominada por él Natividad. La ciudad de Trujillo había sido ya fundada por Francisco de las Casas con algunos de los españoles que se hallaban en Naco después de la muerte de Olid y antes de que él mismo Las Casas y Gil González se alejaran del territorio hondureño, de donde partieron con rumbo a México. Encaminóse Cortés a Trujillo, donde los colonos lo recibieron con demostraciones de alegría. Llamó a los indios de los lugares inmediatos para explicarles, por medio de intérpretes, la obediencia que al rey de Castilla debían prestar y la necesidad de que se abstuviesen del robo y de los sacrificios humanos. Descansó algunos días y se hizo a la vela con rumbo a Veracruz, nombrando antes gobernador de Trujillo y de Natividad a su primo Hernando de Saavedra. Este debe ser mirado como el primer gobernador de Honduras, donde sólo existían entonces las 2 poblaciones que se acaba de citar y para cuyo régimen hizo el infatigable Hernán Cortés ordenanzas sobre el ejercicio del gobierno, sobre el buen trato que debía darse a los indios, sobre el comercio, la administración de justicia, la moral, etcétera, etcétera. Ningún historiador centroamericano habla de esas ordenanzas y la noticia de su existencia se debe al historiador mexicano, señor Zamacois. Cumple la justicia añadir que en esa ocasión dejó Cortés en Trujillo muchos cerdos que se reprodujeron y propagaron fácilmente en toda la América Central. Y más adelante, en 1529, envió a ese mismo lugar 4 buques cargados de nuevas especies de animales y vegetales, figurando entre estos últimos la caña de azúcar que comenzó luego a cultivarse en estas tierras. Conviene saber que Pedro de Alvarado, al informarse de que Hernán Cortés estaba en Trujillo, se puso en camino para ese lugar. Pero en Choluteca se encontró con unos españoles que venían del mismo Trujillo y estos le participaron el regreso de Cortés a México, lo que permitió al conquistador de Guatemala volver a territorio guatemalteco, aunque no sin experimentar graves dificultades en el tránsito por Cuscatlán, pues se habían insurreccionado aquellos aborígenes y tuvo que someterlos de nuevo a la autoridad de España, con el auxilio de los soldados que traía desde Trujillo Luis Marín y que regresaban a México por tierras de Guatemala, en virtud de orden de Cortés, con quien habían venido formando parte de la expedición indicada ya. Más adelante, en 1527, se decidió don Pedro a pasar a España por la vía de México. Estuvo algunos días en esa ciudad y luego se encaminó a Veracruz, embarcándose allí con rumbo a la península, donde fue favorablemente acogido, no obstante las graves faltas de que allá se le acusaba, y se le nombró, por reales despachos expedidos en Burgos, adelantado, gobernador y capitán general de Guatemala. Tuvo además la buena suerte de casarse en España con una dama noble, doña Francisca de la Cueva, y en compañía de ella, del virtuoso padre don Francisco Marroquín y de otros distinguidos sujetos que venían con él a Guatemala, salió de la península para Veracruz. Pero en ese lugar, pocos días después de su desembarco, en octubre de 1528, tuvo la desgracia de perder a su mujer, víctima de aguda dolencia. Abrumado de dolor, fue enseguida a la Ciudad de México. Allí lo esperaban nuevas desazones motivadas por el proceso que hubo de iniciar contra él la audiencia establecida en dicha ciudad por causa de los abusos por él cometidos en Guatemala. Libre al fin de esos embarazos, volvió a este país en abril de 1530 y se posesionó del gobierno de la colonia. El padre marroquín antes citado fue electo en 1534 obispo de Guatemala y se hizo siempre notar por los servicios que prestaba al país. En tiempo de la dominación española formó Chiapa parte del llamado Reino de Guatemala y por lo mismo debe decirse que esa provincia, sojuzgada ya por Cortés, se había insurreccionado por causa de los abusos del capitán Francisco de Medina, y por tal motivo envió Cortés a Diego de Godoy con el objeto de pacificarla. Salió Godoy de México el 8 de diciembre de 1523, y aunque los indios hicieron resistencia, pudo triunfar de ellos. Sometió a juicio al capitán Medina por sus abusos y lo envió preso a México, para donde también se puso él en marcha, después de recorrer y sosegar otros pueblos insurrectos. Empeñábase Pedrarias Dávila en que la provincia de Honduras, de cuya riqueza tenía gran concepto, formase parte, lo mismo que Nicaragua, del distrito de Castilla de Oro, del cual era gobernador, y tuvo por esto cuestiones con Hernando de Saavedra, residente en Trujillo, como gobernador de Honduras. Pedrarias autorizó una incursión que en territorio hondureño hicieron los capitanes Benito Hurtado y Gabriel de Rojas. Partieron estos de Nicaragua con algunos soldados y dos piezas de artillería, penetraron en el valle de Olancho y cayeron sobre alguna gente situada allí por Saavedra y que fue por aquellos sorprendida. Dirigiéronse después a posesionarse de Puerto Caballos, pero el gobernador de Honduras, sabedor de tales sucesos, envió fuerzas para atacar a los invasores, los que fueron al fin derrotados. Exasperados los indios hondureños por causa de los abusos de que eran objeto, resolvieron no trabajar, imaginándose que así no tendrían de qué subsistir los españoles y abandonarían el país. No produjo efecto ese recurso. Por el contrario, sufrieron más los aborígenes. Y entonces, decididos a luchar por su libertad, lanzáronse contra los españoles que habían puerto caballos, haciéndolos huir, después de haber dado muerte a muchos. Saavedra, sabiendo que ya había sido nombrada otra persona para reemplazarle en el gobierno de Honduras, permaneció quieto en Trujillo y se limitó a aconsejar a sus compatriotas derrotados que se retiraran al pueblo de un cacique amigo de la dominación española. Era inmenso el número de los aborígenes sublevados, y estos, no atreviéndose a aproximarse a los españoles de Trujillo, cayeron sobre los que estaban en Olancho, matando a la mayor parte. Uno de los muertos fue Juan de Grijalva, primer navegante europeo que desembarcó en tierra mexicana en el año 1518, enviado a ella por Diego Velázquez. Debe advertirse que las disensiones ocurridas en Honduras entre los mismos hijos de España contribuyeron a estimular a los indios a alzarse contra sus dominadores. Autorizada por el gobierno de Castilla la audiencia de Santo Domingo para nombrar persona que ejerciese el mando en Honduras, designó con tal fin a Diego López de Salcedo. Púsose éste en marcha para el lugar de su destino y al llegar allí, encontrando alguna oposición en los amigos de Saavedra, decidió, efectuándolo así, encarcelarlos, embargarles los bienes y tratarlos duramente. De igual modo procedió respecto de su antecesor Hernando de Saavedra, quien, es de justicia manifestarlo, no se condujo mal en la colonia de Trujillo. Habíase prevenido a Diego de Salcedo en las instrucciones que para el ejercicio del gobierno trajo a Honduras tratar bien a los indios y atraerlos por medios suaves a la obediencia del soberano. Pero en vez de manejarse con arreglo a su consigna, solo se empeñó en hacerse de recursos a expensas de los aborígenes y de los mismos españoles. Concibió el proyecto de poner a Nicaragua bajo su jurisdicción, declarándolo así y disponiéndose a marchar a posicionarse de aquella provincia. El disgusto de los indios de Honduras por causa del manejo del nuevo gobernador se hizo sentir en la carestía de los abastos porque ya no querían trabajar ni en el cultivo de cereales ni en la explotación de las minas, que eran muy ricas. Y fue menester que de Santo Domingo se enviaran a Trujillo ganados y otras cosas necesarias a la vida material. Pretendía Salcedo que Nicaragua cayera bajo su dominio y Pedrarias Dávila sostenía a la vez que Nicaragua y Honduras correspondían a la jurisdicción de Castilla del Oro, de la que era gobernador, y en tal virtud había pasado a la ciudad de León, donde se encontraba en el año 1527. Envió pues Pedrarias un escribano y dos regidores a la dicha ciudad de Trujillo para ordenar al gobernador de Honduras y a los colonos que se pusieran bajo sus órdenes. Pero Salcedo retuvo a los comisionados para llevarlos consigo a Nicaragua. Entretanto, volvió Pedrarias a Panamá por haberse informado de que estaba allí Pedro de los Ríos, con poderes para residenciarlo y sustituirlo en el mando. Procuró Pedrarias ganarse a su sucesor y lo estimuló a dirigirse a Nicaragua para tomar posesión del gobierno de esa provincia. Hízolo así Pedro de los Ríos, que no perdía oportunidad de enriquecerse. López de Salcedo se encaminó a Nicaragua con 120 hombres montados, dejando la administración de la colonia de Trujillo a Francisco de Cisneros, que no era mal sujeto. Supo en el camino que en el Valle de Olancho estaban unos españoles molestando a los indios. Los mandó prender y llevar presos a Santo Domingo. Pero la audiencia de esa isla, considerando desapasionadamente las cosas, los puso en libertad y recomendó a Salcedo que regresase a la capital de Honduras. Desentendiéndose ese funcionario de tal indicación, prosiguió su viaje, cometiendo toda clase de abusos en los naturales, cuya exasperación no conocía ya límites. Detúvose un mes en el citado Valle de Olancho, donde no economizó crueldades en los aborígenes. Llegado a León de Nicaragua, fue bien acogido por los españoles de ese lugar, pero en breve se enajenó la voluntad de esos colonos por el manejo que con ellos tuvo. Presentóse Pedro de los Ríos en León y el cuerpo municipal de esa ciudad, después de examinar las pretensiones de ese sujeto y las de Salcedo, calificó de intruso a Ríos, cuyos reales despachos estaban limitados al gobierno de lo que se llamaba Tierra Firme y, por consiguiente, no comprendían a Nicaragua. Previno entonces Salcedo a su competidor que saliese inmediatamente, y así lo ejecutó, por temor de ser perseguido y capturado. La provincia de Honduras estaba completamente revuelta. Muchos de los indios de la comarca de Trujillo habían buscado refugio en los bosques, y los españoles de la villa se habían alzado contra el gobernador interino que Salcedo les dejó y cometían toda clase de excesos en los desdichados aborígenes. Era una verdadera anarquía. Salcedo, entretanto, manteníase en Nicaragua, explotando del mejor modo posible a aquellos pueblos, y los españoles del territorio nicaragüense rogaban al rey que les nombrara un gobernador propio y permitiera que el Valle de Olancho, de Honduras, se agregase a la jurisdicción de Nicaragua. Pedrarias Dávila, residenciado por sus malos procedimientos en Castilla del Oro, deseaba obtener el gobierno de Nicaragua y lo solicitaba del rey, ofreciendo ventajas para el fisco real. Nombrósele, pues, gobernador de esa provincia, previniéndosele que continuara dando residencia por medio de apoderado y haciéndosele saber que Nicaragua debía conservarse separada de las provincias vecinas. Cuando los regidores del Cuerpo Municipal de León se informaron del nombramiento de Pedrarias, pusieron preso a Salcedo en el castillo de esa ciudad, pues no se había conducido bien en el ejercicio del poder. Llegado allí, Pedrarias procedió también por su parte contra el preso, pero después de 7 meses le dio libertad, concediéndole 40 hombres para que le acompañaran hasta Trujillo. Al encontrarse en Trujillo, Salcedo recobró este el ejercicio del gobierno de Honduras, contemporizando con los colonos revoltosos para no chocar con ellos y mostrándose tan ávido de lucro como en anteriores tiempos. En el lugar llamado Pulbuxia, del territorio de Guatemala, se había establecido ya la ciudad capital de ese país, poblándose poco a poco y entablándose su régimen y su marcha. Desde que en Tecpan, Cuauhtémalán, estuvo la capital, se advirtió la carestía de ciertos objetos de primera necesidad y el ayuntamiento, sin comprender que era ese el resultado de la escasez de artesanos y de la abundancia de metales preciosos, formó, abril de 1528, aranceles en los que se fijaba el precio de las obras de los herreros, zapateros, sastres y otros mecánicos. Fue ese el principio del vicioso sistema que, en materia de industria, dominó en estas provincias, como en las demás de América, casi hasta el final del gobierno colonial. Sistema conforme con los errores económicos de la época y que produjo grandes males, privando del libre desarrollo al trabajo y contribuyendo a la pobreza privada y pública. Fin de sección 8.